Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Si es rock, che. Esto claramente, ¿no, Valentina? ¿Escuchan al cantante aguardentoso? Sí, me encanta. Nos hizo cambiar la voz a todos. Hasta sí. Mauro Torres hablaba con otra voz recién. Sí, vamos al aire, dijo así. Porque esto es rock. Y mi voz también está así, porque ¿saben de dónde vengo? ¿De dónde? No lo podemos decir. Para nada. ¡Ay, qué lindo! Mirá. Fuimos a tocar allá con las Caselga y nos invitó una banda que se llama Forjada. Muy buena gente, que no sabe qué, con qué nos recibió. ¿Con qué? Mondongo y vino tinto. ¡Apa! Vimos el partido juntos todos. ¡Qué bien! Que se cortaba la pantalla. Volaba el mondongo. Sí. ¿Cómo se quedó el mondongo atravesado? Bueno. Tanto detalle del mondongo no queríamos, pero... Hay cosas que no me gusta el mondongo. ¿Sabés que yo...? ¿A usted no lo escuchen los chicos? Depende cómo esté preparado. No, en serio, hay gente que lo sabe preparar muy bien. ¿Sí? Por ejemplo, en mi casa mi mamá lo preparaba, hacía un guiso que tenía garbanzos, qué sé yo. Pero en general no soy de pedir, no. No, acá el único que le gusta es Mauro Torres. Todos nomás pusieron cara de, mondongo. Sí, Mauro Torres, después te damos lo que sobró del asado del otro día. Estaba rico en realidad, pero a mí tampoco. Comí tres pedacitos para quedar bien, ¿no? Vámonos. Y bueno, ya fue. Bueno, y anoche, escarbando. Sí. Ya saben que yo me voy de gira por todos lados. Recorre la noche. Recorre la noche en todas las provincias. Con un mondongo bajo un brazo y el vino tinto bajo el otro, ¿no? Sí, está muy bien. Encontré esta banda que estaban escuchando que se llama El Torque, que es una banda de Paraná formada en el 2007. Y como pueden escuchar, el sonido es contundente, rockero. Power. Dos discos. Esto está grabado en vivo. Así que está bastante bien para hacerlo en vivo. ¿Cómo se llama la banda? El Torque. El Torque. Sí, y yo no les pregunté qué significaba, pero me metí en Wikipedia para ver qué onda. Qué sé yo, no sé y dice, hay varios términos, pero yo creo que debe ser por esto que pusieron. Una es la torsión mecánica, que me parece que... El bajista es karateka, así que a lo mejor por eso puede ser. Pero la otra que me gustó a mí es el momento de fuerza de un conjunto de fuerzas. Está bien. Lindo, poético. Puede ser ese, ¿no? Después les pregunto y les cuento. Eso. Dale, sí. Ir a la fuente. Bueno, pero estuve hablando con el pulpo. Epa. ¿Conocen al pulpo? No, en manotas. El que adivina el coso de los mundiales. Claro, ¿serio? Yo pensé que estabas hablando. Pero se murió el pulpo ese. Ahora ¿vale? Es la tortuga. ¿Lo reviviste? Sí, lo reviví, porque este es el pulpo Medina, que es el bajista de la banda. Ah, menos mal. Estuve hablando con él, que nos explica mejor de qué se trata este proyecto musical. ¿Y dice quién gana? A ver. Vamos a ver. Bueno, hola, yo soy el Pulpo Medina, bajista del Torque, banda de Paraná Entre Ríos, conformada por Gustavo Rivera en viola, Matías Chubaca Bracero en batería, y somos un trío estilo, hacemos rock nacional, bastante estilo Spinetta, Divididos, tenemos temas propios, somos todos músicos que venimos de otras bandas de años ya. Vos me conocés, que por ahí tocaba en Forjada, y los otros chicos también venían de otras bandas, nos juntamos, hicimos un trío, y bueno, la idea es salir a recorrer, que nos conozca la gente y hacer música entre amigos también. Les cuento que la última fecha que tuvimos con el Torque fue en Paraná, en Entre Ríos, en la parte de la costanera, la tarde del sábado pasado, una tarde soleada, hermosa, compartimos con bandas locales, 10 años, 10 encuentros de Cromañón. Y bueno, tenemos nuestra próxima fecha el 25 de julio en Concordia, Entre Ríos. Se puede contactar con la banda mediante Facebook, El Torque. Ahí van a encontrar temas, videos de YouTube y pueden ver información de la banda, fotos de recitales y contactarse con nosotros para compartir un asado. Torque para todo el mundo. Sí, claro, muy bueno. Torque. Se escuchaban ahí motos por detrás, ¿qué pasaba? Sí, era la noche en Paraná, a todo rock and roll. Buenísimo. Y tengo dos chivos para pasarle y terminar. Uno que toca a nuestros amigos de Cromo, que son operadores de acá de la radio, un bandón espectacular, que va a tocar el sábado 28 de junio a las 21 horas en Maquena, que queda Fitzroy 1519 en Palermo. El próximo sábado. Bandón, ¿eh? A ver, ahí está. Ah, sí, lo conozco. ¿Lo conocés? Sí, claro. Bueno. Es uno el operador. ¿No? Federico también. Ah, mira, no lo veía en la foto. Sí, este es el Cromo. Turco. Tengo la foto en la mano, por eso. El Turco. Sí, claro, estamos viendo una foto, ¿no? El Turquito. Mirá. El Turco Weber y Fede Benítez, ¿no? Sí. Mirá. Así que bueno, vayan a verlo, el lugar es hermoso y es un bandón, un power trio criollo. Y el otro chivo es que hoy se va a estar presentando un espectáculo el Quetzal, en Guatemala 4516, que se llama Las Habladurías del Mundo, volumen 3, y hacen temas de Charly García y lo atraviesan con relatos, cartas, poemas, relatos de Ezequiel Wolf y música en vivo de Budín. Budín, mirá. Sí. Pero volviendo al Torque, pueden buscar en Facebook el Torque. Tema final, Aquel Gato. Escúchenlo, Aquel Gato. A ver, Aquel Gato. Aquel gato perdió su sexo en el...